llega el tercer programa y último de los que presentaré esta temporada, bueno, de momento. Ya la semana que viene, pleno de Andalucía, nuestros compañeros Teresa Camarena, Esteban Serrano y Adriana Moreno se van a encargar de volver a pilotar esta nave. Han sido tres semanas interesantísimas que culminan con esta edición de hoy y no las hubiera podido hacer sin mi compañero en la técnica, el señor Don Javier Juan. ¿Javi? Javi Busca. ¿Qué? Que gracias, tío. Ah, vale, vale. ¿Ya? Sí. Javier Juan y, por Muchas supuesto, Eduardo Carbonell en Estudios Evil Sound, que nos ayuda también con la edición del programa, ¿verdad? Toma violines, Eduardo. Hay violines. ¡Na, na, na! Hoy en nuestro último programa juntos, bueno, siempre nos quedará el cine, o sea, la gran frase, dedicamos la música del programa de hoy a la ópera. ¿Te gusta la ópera, Javi? Como decía la semana pasada, no hago nada de lo que me preguntas. ¿Y yo? ¿Una ópera, tío? Pues, de ir a un teatro, nunca. Y a lo mejor he visto... En YouTube hay varias, ¿eh? Está La Flauta Mágica, está Don Giovanni. Don Giovanni mola mucho. Nunca. En clase de música, algún fragmento. Pues una tarde, Javier, te coges una Coca-Cola o un refresco de cola sin marca y no imperialista. Es que si no, lo tengo marchado, ¿eh? Y te pones una ópera en YouTube. Bueno, vamos a empezar a ver un poco qué es lo que tenemos hoy. Hoy vuelve Maite a terminar de rematar ese díptico que hemos hecho con Antoni Gaudí, hablando de cómo ese estudio de las curvas de Gaudí, hoy en día hay incluso chavales de instituto que lo aplican para ganar premios y concursos de diseño. Después, con Adelina Cano y José María Martínez, vamos a hablar de cómo la Biblioteca Nacional de España está buscando videojuegos clásicos españoles para incluirse entre sus filas. Después, Gonzalo Herreros, en su sección de dinastías, nos hablará de la familia Colón y de cómo, pues ya sabemos, esa familia de país desconocido cambió la faz del mundo. Tras esto, en la entrevista, traemos hoy a Trinidad Montero, la Trini, una de las mejores artistas de Córdoba y con una de las mejores proyecciones internacionales que tenemos en nuestra ciudad. Y finalmente, en el cine, hoy recuperamos el lado zen de esta sección y hablaremos de la gloria, que es la película Whiplash. Finalmente, la agenda cultural y el cierre del programa nos despedirán a unos de otros. Ha sido un placer estar al frente de este programa durante estas tres ediciones, pero la semana que viene, Teresa, Adriana, Esteban, os toca a vosotros, chicos. Javi, ¿algo más que decir? Comenzamos. Le belle forme di ciò

permission, that digit cannons fall, that death down the blind kid. Avanzamos ya hacia el mes de febrero, a nuestra tercera semana de este mes, y bueno, echando mucho de menos a Teresa, a Adriana y a Esteban, hoy precisamente esta sección a Esteban le gustaría muchísimo. Esteban Serrano, nuestro copresentador, como ustedes saben, es gamer profesional y es también caster, y digamos que se dedica mucho al tema de la transmisión de videojuegos online. Y hoy, en la sección del Instituto Uróboros de Estudios Humanísticos y Científicos, además de la sempiterna presencia del señor presidente José María Martínez, vuelve la señora coordinadora de actividades humanísticas, Adelina Cano, la favorita de todos y todas. Adelina, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, encantado de estar siempre con vosotros. Adelina, hoy no estás... Espera, José María, un momentito. Ya estamos aquí acaparando, porque hace mucho que no hablo con Adelina, hombre, dame un momento, que la salude. Bueno, vale. No, tío, es que de verdad, ¿eh? Hay que mirarse el patriarcado, José María, ¿eh? Tenemos que... Revisionismo. ¡Qué horror! Adelina, una pregunta. ¿De verdad que han pedido los de la Real Academia videojuegos a pavos como el Rubius y esta gente? Cuéntanos. Bueno, te cuento. En principio no es la Real Academia, es la Biblioteca Nacional de España, que son entidades completamente distintas. Y es que, Rafael, no solo de bellas ciencias y nobles artes se nutren las academias, las bibliotecas y los excelsos archivos, sino que también hay otros medios donde se fabrica la cultura, y no es más que la cultura popular del videojuego. ¿Que si los han pedido? Claro. La semana pasada saltaba en prensa la noticia de que la Biblioteca Nacional de España estaba haciendo recopilación de aquellos videojuegos de los que ellos aún no eran depositarios. Y te preguntarás cómo una Biblioteca Nacional es capaz de pedir estas cosas a youtubers de prestigio como los que has citado. Claro, porque en realidad la Biblioteca Nacional se pone en funcionamiento justo hace un año para catalogar los videojuegos que ya tenían ellos depositados por la ley de depósito legal. Sí. Y durante todo este año han estado haciendo catálogo de los que tienen y, de hecho, de los que faltan de la producción nacional desde el año 72. ¡Madre mía! Eso les ha arrojado una cantidad ingente de videojuegos físicos, tanto en aquellos disques floppy, claro, como en cassette, de los que no disponen. Y la única forma que tienen de poder conseguirlo, contando obviamente con las asociaciones de gamers y con la mesa del videojuego, también coordinada por el Ministerio de Cultura, es hacer un llamamiento público. Claro. Así que así lo tiene colgado en su página web. De hecho, dispone de un Excel en formato abierto donde está colgado todos los videojuegos que ellos no contienen todavía y están a expensas de que, bueno, la comunidad y cualquier aficionado al retro gaming pueda tenerlo en su casa. ¡Qué maravilla! ¿Qué te parece? Me parece una genialidad, Elena. Y una pregunta que te quiero hacer. Si Calíope era la musa, creo que era la musa de la poesía épica, Terpsícore era la de la danza y Creo la de la historia, ¿qué musa es la de los videojuegos? ¿Doritómene? ¿Chetónita? ¿Cuál sería la musa que corresponde a este tipo de disciplina? Hay una palabra que me gusta mucho, se la escucho mucho a las nuevas generaciones, que es el bug. Y me hace mucha gracia que es como el salto, el pequeño fallo de programación de un juego cuando su personaje se queda bugueado. Tal vez por ahí deberíamos andar. Y es que, ¿sabes qué ocurre? Que para los que ya gozamos de cierta edad, cuando hablamos de videogaming, del retro gamer y estas nuevas connotaciones de lo que antes éramos los frikis de los videojuegos, es que hay que tener en cuenta que desde el año 85 nosotros tenemos joysticks en las manos y estamos avanzando con todo el aparatejo del videojuego, desde los primeros Atari hasta lo que hay en la actualidad, que no tiene absolutamente nada que ver. Total. A ver, ya me revelo, ya entro, porque aquí hay gente que no ha visto, o sea, no ha oído nunca un fax, o sea, un modem. Ese ruido horrible de un modem haciendo... bueno, la imitación es bastante cutre. ¡Qué maravilla, pero... José María! Lo voy a intentar otra vez, espérate. Bueno, pues eso, hay mucha gente que no lo ha oído. Y imagínate ya la perspectiva de que tu ordenador sea un ordenador al que le tienes que meter para arrancarlo una cinta de cassette, que era lo que era un Spectrum y un Amstrad de los primeros ordenadores. Afortunadamente, José María, tuve en el año 88, creo recordar, un Spectrum ZX. ¡Madre mía! ¡Madre mía! Ha llovido, ¿eh? Mucho. Y claro, obviamente todos los juegos iban a cinta de cassette y era desesperante. Era, bueno, vamos a poner a cargar el juego, son tres cintas, durará aproximadamente una hora y veinte en que cargue todo el juego. Y lo ponías a cargar y solo ibas de vez en cuando para escuchar el... y cambiar la cinta. A mí honestamente es que de ese modelo de videojuego flipo, porque claro, si es una cinta, tú no puedes modificar el juego, porque ya está grabado. En absoluto. Además eran packs completamente cerrados. Y de hecho ya se las ingeniaban los creadores para incluir material adicional y específico dentro de cada caja donde se vendía el juego, pues para intentar evitar el incipiente pirateo de las copias de los cassettes. Madre mía. Y luego, después de una hora, lo único a lo que podía jugar era al Arkanoid, por poner un ejemplo. Que decía, a lo mejor el juego que tenía y que estaba era el Arkanoid, que era una cosa ahí con una pasarela con bolitas, que luego la velocidad aquella era horriblemente lenta, pero... Vamos, ya os avanzó a casa de tu vecino a fliparlo bien, porque él tenía aquello... Era vuestro GTA, ¿no? Era vuestro Minecraft. No, pero por ejemplo, hoy una cosa que se hace mucho en los colegios, en las asignaturas de TIC, es programar Arkanoids y programar Pongs empleando recursos de programación vía Scratch. O sea, que fijaros claro. Cómo a... ¿Sabes lo que pasa? Rafa Macho, encantado, teníamos... Adelina. Cuando teníamos el Spectrum, se daban clases específicas de informática, claro, era programación en MS-DOS. Vale. Y también había revistas especializadas, eran Micro Hobby, creo recordar. En las que venía código, un videojuego en código muy cortito, eran apenas media cuartilla o un folio entero, y era una gran diversión ponerse a picar todo el código para conseguir un videojuego en 8 bits súper cutre, pero tenía la satisfacción de que habías picado el código tú y conseguías que funcionase de esa manera. Qué maravilla. Y esa música, y esa música de esos 8 bits de sonido que daba. Qué maravilla. Wow. Adelina, ¿cuál dirías que es el... O sea, a ti, por ejemplo, por lo que estamos escuchando, el mundo del videojuego es una cosa que te queda muy cercana, ¿no? Sí, he tenido la suerte de disfrutarlo desde pequeña, la verdad. ¿Cuál sería el videojuego que tú dirías, este tiene que estar en esta biblioteca por estos motivos? Pues, sin duda, uno de los más famosos en España es La Abadía del Crimen. Hostia, el nombre de la rosa, sí. Sí, es obviamente un juego en 8 bits, era de unos gráficos súper cutres si lo miras desde la perspectiva actual, pero la trama y la temática era maravillosa porque te desarrollaba, era casi una novela gráfica, era lo que se viene a denominar una aventura gráfica. Claro. Entendida como tal, el juego que está a caballo entre lo que sería un juego de rol y las aventuras gráficas actuales. Total. El caso es que en la Abadía del Crimen salió, creo recordar, que entre finales del 87 y principios del 88, y precisamente es uno de los juegos que está solicitando la Biblioteca Nacional, porque no lo tienen en formato ni en cassette ni en disco de 3,5. Claro. Pues sí. ¿Y en tu caso, José María? Buf, yo es que tardé mucho tiempo en tener ordenador en casa, entonces el rollo del videojuego no... Sí, podía atraerme, pero no llegó a engancharme porque no le di tiempo a mi cuerpo a habituarme a él. Entonces, claro, llegó un momento en el que podía vivir sin videojuegos, y cuando los tuve en mi poder, pues bueno, podía vivir sin ellos y dedicarme a otras cosas. Entonces nunca estuve enganchado. Pero bueno, yo en casa debuté con una Atari y los típicos juegos... aquello como el, bueno, si te venía el Pac-Man, pues estaba, ya podía darte de bruces, pero había uno que era un pollo cruzando la carretera con una carretera, una autopista ahí de 20 carriles y entonces era el pollo cruzando la carretera. Si eres capaz de cruzar la carretera, un punto. Y con aquello me lo pasaba yo muy bien. Yo tengo que reconocer que a nivel de videojuegos, la española FX, a nivel de ordenador, que es lo que más he podido jugar, ese Imperium me parece un juegazo de historia. Y luego también los Patrician, unos juegos que son básicamente convertirte en un contable del siglo XVII y estar manejando balances contables de comercio. Pero claro, como son navecitas y que está muy chulo, tú te lo comes y demás. Adelina, ¿de verdad que esto tiene valor bibliotecario o valor cultural como para que se haga ese tipo de recolección? ¿O es que se tiene que incluir porque es un hecho muy popular o cómo? Es que si te paras a reflexionar, es cierto que todo lo que tiene que ver con la cultura popular está muy denostado por parte de las altas esferas de lo que es la academia. Pero nada más lejos de la realidad, no dejan de ser manifestaciones culturales que deben pertenecer al acervo cultural del desarrollo de una comunidad. Y eso hay que tenerlo en cuenta. y de hecho es parte de la propia Biblioteca Nacional como garante de los depósitos legales, por la, en fin, por la propiedad intelectual que ello conlleva, los que deciden hacerse cargo de conseguir una mayor colección, la mayor colección posible de estos juegos en original. Además hay que tener en cuenta que no solo piden los juegos originales, sino que ellos también tienen que ser garantes, precisamente por los saltos y la evolución propia de lo que es el elemento del juego en sí. Necesitan tener los soportes originales, claro. Las consolas originales donde poder jugarlo. Sí, sí, sí. Pues los videojuegos tienen un problema. Sí, los videojuegos tienen un problema con las cuestiones de autor, y es que no solamente está el creador del videojuego, sino que ahí hay una lista inmensa de gente que ha participado en esa concepción, el creador de la música. Entonces no es solo un autor, cada videojuego implica a una lista de gente, y entonces ahí se complica un poco la cosa. Pero bueno, tiene buena tarea la Biblioteca Nacional ahora mismo con ese empeño. Adelina, ya por ir concluyendo, ¿tú has podido participar de esta iniciativa enviando algún juego tuyo antiguo o tienes planeado hacerlo? Pues tengo planeado hacerlo, porque seguro que tenía una caja con mis cintas de Spectrum y ya no sé con las mudanzas dónde habrá ido a parar exactamente. Pero si la conservase no lo dudaría. Justamente en la última limpieza del doblado salieron dos carátulas originales de dos juegos del Atari 2600 del año 85 y 86. Y caray, ya me pareció aquello bastante, bastante curioso. ¡Qué maravilla! Pues Adelina Cano, responsable de actividades humanísticas del Instituto Ouroboros, y José María, señor presidente, muchísimas gracias por colaborar con nosotros esta edición más, y os esperamos en la próxima, que ya estarán al mando de nuevo Teresa y Adriana y Esteban, que os encontraréis unos presentadores más dicharacheros y más modernetes, ¿no? más de lo que hoy en día son los videojuegos, ¿no? Algo así más dinámico y más ligerito. Sí, sí, sí, perfecto. Sí, que nos vamos a ir marchando. Espera, José María nos manda aquí por señal de vídeo, no sé qué, de música. ¿Qué música vamos a poner hoy? Ah, cierto, mi canción. Adelina, cuéntanos. Venía a presentaros una versión de The Rider's March. Bien. De John Williams en 1981, pero en versión 8-bit. Oh. Que seguro que los que hemos jugado los juegos de Indiana Jones en sus varias versiones y en sus varias plataformas nos traerá unos recuerdos muy muy emocionantes. Pues con Indiana Jones o Panama Jack, si cogemos la licencia que se utilizó en España para hacer videojuegos pirata, nos despedimos. Hasta la semana que viene. Adelina, muchísimas gracias por haber colaborado con nosotros. José María, cuídate. Adiós, gracias, adiós, adiós, fricazos del mundo unido. Hasta la próxima. Adiós.

Vamos a ponerlos en contexto. Suponeos que sois un joven que está viendo la televisión una noche de sábado y ponéis Canal 2 Andalucía a eso de las 11 de la noche aproximadamente. Y sale Don Jesús Vigorra con una artista que nos recuerda a Annie Lennox, pero que está interpretando copla como las grandes artistas de la copla de todos los tiempos. Y para más inri, esta artista tan estupenda es de Córdoba. Y dices, esta señora mola un montón. Y luego además con tu coro acabas haciendo un espectáculo de villancicos flamencos con ella y ya te quedas embelesado por cómo canta. Hoy es un honor recibir en la Noche Paradigmática a Trinidad Montero, a la Trini, con la que queremos hablar de cómo le va y qué proyectos tiene. Trinidad, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Encantada de compartir con vosotros. Qué bueno, qué bueno. Trini, vamos a ver, los que te seguimos y demás, sabemos que has estado actuando en diferentes eventos, en diferentes espectáculos. Una pregunta que te quiero hacer. ¿Está todo dicho en la copla o en el flamenco? ¿Hay todavía más que explorar? Bueno, yo creo realmente que hay muchas cosas que decir en el arte en general, en la música en general, sea lo que sea. Yo creo que cada persona tiene cosas que aportar y que explorar, ¿no? Sobre todo hay mucha gente que está haciendo unas propuestas muy auténticas, ¿no? Y yo creo que sí, ¿no? Que hay gente que tenemos cosas que decir, ¿no? Uh-huh. Y no sé si reivindicar, no es la palabra quizá, ¿no? Pero sobre todo apostar por la libertad, ¿no? La libertad de expresarse a través de ciertas músicas, ¿no? Sí. Y que traigan otras también, ¿no? A ciertas parcelas, ¿no? Yo creo que la música siempre, las músicas son hermanas, ¿no? Yo creo, ¿no? Así que yo creo que sí. Entonces, en este contexto en el que estamos hoy en día, ¿qué es la apropiación cultural? Entonces, ¿tú cómo la de tanto que se denota según qué artistas porque hacen esa fusión y dicen, no, es que esa música no es suya? ¿Ese concepto tiene validez? Para mí no la tiene, me explico. Yo creo que la música no es de nadie. Evidentemente en el flamenco sí es cierto que hay personas que han sentado unas formas para cantar determinados cantes, ¿no? Malagueña, Soleá, en fin, hay cosas que esas personas han dejado su sello, ¿no? Sí. O su impronta, ¿no? Y otras pues lo han seguido, ¿no? Uh-huh. Pero yo creo que es súper importante que cada persona aporte lo que es. Es que el arte yo creo que es la verdad de cada persona. Entonces, para mí es como muy válido, ¿no? Yo intento ser muy libre en eso, ¿no? Muy abierta, ¿no? Porque al fin y al cabo es eso, la verdad de cada uno, ¿no? Claro. Y evidentemente dentro de que tengas información y de que tengas cultura musical, ¿no? Uh-huh. Sabiendo lo que estás haciendo, ¿no? Desde la base. Pero siempre aportando cosas, ¿no? Porque la vida cambia, las personas somos distintas, en fin, ¿no? Yo creo que va por ahí la cosa, ¿no? Sabiendo además que, claro, te dedicas a una rama como es el flamenco, como es la copla, en la cual el sentimiento es tan importante como otras ramas, como por ejemplo el jazz, pero luego, sin embargo, uh-huh. todos los músicos tenéis la partitura. ¿Para ti la partitura es un andamio para construir o un corsé que constriñe? Pues, si te soy sincera, siempre he sido un poco corsé. Uh-huh. Siempre que han querido o que se ha pretendido imponer ciertas cosas, ¿no? Yo creo que para mí una partitura, dependiendo evidentemente de qué, ¿no?, o de qué tipo de música, igual yo no canto lírico, ¿no? Sí. Pero dependiendo de qué tipo de música, siempre la partitura va a ser una guía. Nunca va a ser lo que tú hagas realmente, ¿no? Porque a lo mejor tú quieres poner sale a hacer una nota y en la partitura viene otra, o sea, claro. y es tu sello, ¿no? Si te cortan tu sello, no creo que haya naturalidad ni autenticidad, ¿no? Entonces creo que es importante que las personas que nos dedicamos a la música conozcamos el lenguaje, claro, para poder comunicarnos con otros músicos. Pero a la hora de plasmar ciertas cosas, a mí me gusta volar. Suelo ser muy poco fiel. Es más, no trabajo con partitura, generalmente. Wow. Dificilísimo. En este contexto en el que nos estamos encontrando ahora mismo y demás, ¿cómo estás sobrellevando el temporal de la pandemia y las restricciones y demás en lo que es tu profesión? Bueno, pues como sabes, la cultura se ha visto muy, muy afectada, ¿no? Al igual que otros sectores, ¿no? Lo que pasa que creo que todavía, y esto es, bueno, llámalo crítica, sí, creo que tenemos que ser también sinceros y críticos, siempre desde el respeto, ¿no? Sí. Pero yo creo que todavía en este país la cultura no tiene el peso y la importancia, más bien, porque peso sí tiene, hay muchos artistas y muchas propuestas de peso, pero no tiene la importancia que tienen otros países, ¿no? Las personas que hemos pasado tiempo en otros países, que viajamos habitualmente a exponer nuestras propuestas musicales a otros países, eso lo sentimos, ¿no? Y pues da cierta tristeza, ¿no? Porque en estos momentos no hay apenas ayudas y en el momento en el que se ha podido llevar a cabo, se han suspendido muchos conciertos dentro de que la cultura durante tiempo ha sido segura, ¿no? Ahora estamos ya a un límite bastante, bueno, estamos en un nivel bastante alto de contagio, ¿no?, y demás, pero hasta hace poco, donde menos incidencia ha habido, por no decir prácticamente ninguna, ha sido en un teatro. Claro. Se ha llevado todo a rajatabla, ¿no? Y la cultura forma parte de un pueblo. Pues yo la estoy llevando bien porque sigo haciendo música, en el sentido de que, bueno, pues comparto, yo les digo compartir con otros cantantes que quieren avanzar en sus carreras y los formo, ¿no? Uh-huh. Y asombrosamente tengo más trabajo que nunca, ¿no? A nivel de enseñanza, ¿no? Qué bueno. A nivel de viaje menos, porque bueno, estamos perdiendo muchos viajes, ¿no? Se están cancelando muchas cosas, ¿no? Otros no se están cancelando, se están variando de fecha, ¿no? Para el año que viene, por ejemplo, yo ya tengo cosas para el año que viene que no he podido hacer este año. ¿Nos puedes avanzar alguna así en petit comité, que no lo soy ahora mismo nadie? Sí. Que ahora que no nos escucha nadie, si nos puedes avanzar, ¿sí?, así alguna en petit comité. De lo que vaya a ser o de lo que tenga el año que viene, pues mira, me voy a Florida el año que viene. Estamos barajando la posibilidad también de cambiar, pues en marzo yo viajaba a Suecia. Sí. Estamos barajando la posibilidad de hacerlo ya en el 2022 con la dirección de la orquesta, haciendo el Amor Brujo, porque de aquí a marzo creemos que no se va a poder viajar, ¿no? Y bueno, si todo va bien también, pues antes de finalizar el año, pues presentaré 9 espectáculos aquí en Córdoba. Qué bueno, qué maravilla. Y bueno, pues por compartir también con mis paisanos, con mis amigos, que siempre me gusta mucho. Y aquí siempre pues me tratan muy bien. Sí, no, y aparte tus espectáculos son maravillosos. Aún recuerdo, creo que fue hace 3 años en la zona de la Calahorra, un espectáculo que era como una semana de mujeres en la cultura, que cada día de la semana había como un concierto diferente. Tú participaste con uno espectacular, que estuvo súper bien. ¿Cómo se llama? Sobre Lorca, me imagino, ¿no? Creo que sí, Mujeres en el Río, Mujeres en el Guadalquivir. Era una propuesta ahí en lo que es el entorno de la Calahorra, que la verdad es que estaba, estuvo estupendo, la verdad. Has comentado antes que has encontrado que muchas veces fuera has encontrado como apoyo. ¿Cuál dirías que ha sido tu experiencia en el extranjero que más te ha llenado? ¿Una que conserves con especial cariño? Pues mira, generalmente siempre, aparte que yo soy muy disfrutona, siempre pues he sentido mucho pues esa alegría de poder hacer música fuera de las fronteras, ¿no? Y siempre me han tratado muy bien en todos los países. Japón es un lugar donde tienen como mucha afición también por lo andaluz, en general en todos los lugares. Pero fíjate, yo tengo especial cariño a Colombia. He estado muchos años yendo y viniendo a Colombia. Sí. Incluso trabajé para la universidad en el área de canto. Qué bueno. De la universidad privada, en EAFIP. Pero siempre guardo muy buen recuerdo de esos años. Y es más, tengo muy buenos amigos con los que hablo prácticamente a menudo y muchos han venido ya a España. Colombia me sorprendió mucho, ¿no? Porque, bueno, lo que se proyecta hacia afuera siempre es quizás lo más negativo, ¿no? Claro. Y hay cosas muy positivas y son gente muy comprometida con la cultura y hay mucho campo para nosotros para trabajar. Yo he hecho muchas cosas y muy bonitas y buenas en Colombia. Medellín es una ciudad a la que le tengo mucho cariño. Qué maravilla. Ya por ir terminando y afilando un poco con tus nuevos proyectos, del amplio repertorio que tú manejas, ¿cuál es tu bebé? ¿Cuál es tu niño chiquito? ¿Qué pieza del repertorio que tú sueles interpretar es la que dices, esta es mi canción? Tengo muchas, realmente, fíjate, porque siempre intento escoger las canciones, aunque estoy empezando a escribir, pero todavía me quedan, pero siempre me gusta mucho aplicar a la música a las historias que a mí me han pasado realmente, ¿no? Uh-huh. Me enamoro de ese tipo de canciones, ¿no? La música cubana, el feeling cubano siempre me ha gustado mucho y hay una canción, Fiebre de ti, está en el último disco, Confesiones de una diva. Luego también está el romance de la dulce queja de Federico García uh-huh. Lorca. Esta música también es uno de mis... Bueno, de lo que a mí me ha gustado mucho, ¿no? Uh-huh. No sé, hay muchas por ahí, ¿eh? Qué bueno. Oye, pues ya que nos hablas de tu próximo trabajo, cuéntanos, ¿cuándo lo podemos empezar a comprar en plataformas o en físico? Pues Confesiones de una diva ya salió el año pasado en mayo, o sea que todo lo tenéis en todas las plataformas, iTunes, Spotify, también en grandes almacenes. Así que podéis conseguirlo ahí. Perfecto. Y bueno, pues eso. De acuerdo. Pues una cosa, para cerrar nuestra entrevista, ¿qué tema del disco quieres que nos ponga esa guinda al pastel? Pues mira, a mí me gustaría que todos escuchásemos Alfonsina y el mar, que hay una versión muy personal y con la banda. Y bueno, creo que es una canción que todos conocemos y que nos despierta cosas muy bonitas, ¿no? Pues Trini, muchísimas gracias. Que sepas que ya Paradigma Radio y La Noche Paradigmática es una casa más a la que puedes acudir cuando quieras. Y te deseamos muchísimas toda gracias. La suerte del mundo. Muchas gracias y bueno, pues encantada de visitaros. Ha sido un placer. Nos vemos en la próxima. Muchas gracias. Chao. Hasta luego. Mi buen amigo Alfonso Domínguez, doctor en filosofía, emplea esta película en sus clases de ética y filosofía bajo una premisa parecida a esta. ¿Merece la pena saltar la ética para tener artistas 10? ¿O podemos tener artistas de 8 y que sean buenas personas? Con esta premisa discute Damien Chazelle con el espectador en Whiplash. ¿Está bien este sitio? Me gusta mucho la música que ponen. Bob Ellis a la batería. Toco en la primera orquesta de jazz de Schaffer, la mejor escuela de música del país. La clave es relajarse. No te preocupes por el tema, ni por lo que estén pensando los demás. Estás aquí por una razón. Diviértete. 5, 6, ¿sí? Quiero ser grande. Y no lo eres. ¡Tenemos a Buddy Rich! Hay un problemilla, te adelantas. Vamos allá. 5, 6, ¿sí? ¿Te adelantas o te retrasas? No lo sé. Si saboteas deliberadamente mi orquesta, te destripo como a un cerdo. ¿Será posible? ¿Eres de los que derraman una sola lagrimita? ¡Eres un blandengue de mierda! ¡Y estás llorando y babeando encima de mi batería como si fueras una nenaza de 9 años! ¿Cómo te va con la orquesta del estudio? Bien, sí, creo que le voy gustando más. Exijo a la gente más de lo que se espera de ella. Lo considero absolutamente necesario. Quiero ser uno de los grandes. Y para conseguirlo voy a tener que invertir más tiempo. Por eso no podemos seguir juntos. Jamás habría permitido que sometiera a mi hijo a semejante tortura. ¿Por qué dejaste que se fuera después de lo que te hizo? No hay dos palabras que sean más dañinas en nuestro idioma que... buen trabajo. Desde niño, Andrew ha querido tocar la batería. Y ahora que es mayor, en la escuela Schaffer, ve más cerca su sueño e incluso llegar a tocar bajo la dirección del prestigioso Fletcher, siempre y cuando siga en su tempo. Una película que contrapone la vocación, el sacrificio, la docencia y el manejo del poder o el uso de la humillación. Vamos, cualquier día la educación superior, pero claro, al ritmo de jazz. La película, además, con una cuidadosísima fotografía y cinematografía, unos diálogos sensacionales y un sobrecogedor J.K. Simmons, el actor conocido por la saga Spider-Man por interpretar a J.J. Jameson como el diabólico formador Fletcher. Hace de esta experiencia una película que hace preguntas al espectador y que somete a este mismo a una lucha entre la ética, la estética y la didáctica en una obra cumbre del cine reciente. Una obra cumbre realizada por un director que después hará La La Land, que ya lo hablamos la semana pasada. Dices, Damián, ¿qué pasa, Damián? ¿Te pusieron una pistola en la cabeza, Damián? Not quite your tempo, Damián. En fin, la semana que viene toca de nuevo un poquito de dolor, pero esta semana nos podemos quedar fascinados por una película que se debate entre el amarillo, el verde y lo siniestro del aprendizaje. Esta semana, Whiplash. Nos vemos la semana que viene. Llega el final de nuestra tercera edición juntos y cambio la voz de Jesús Quintero a un locutor de los 40 venido arriba. Phil Collins en este videoclip va con traje y se cree guay. Tenemos a un vendedor del círculo de lectores, molando y creyéndoselo. Phil Collins en su sudio. Javi, me ha molado el tema de que hayas dicho tú el comenzamos hoy, tío. Ha quedado como un testigo que se pasa a una generación más joven, ¿no? Ay, es que no se me ocurrió otra cosa que decir. He dicho, bueno, venga. Pues, pero sí. De arriba y está muy guay. Tío, ha sido un placer esta semana trabajar contigo, de verdad. Muchas gracias por todo, Javier. Javier Juan, señores. Un valor en alza en el mundo del podcasting, la edición de sonido y la producción de sonido. Javier Juan. La agenda cultural viene repletita de moviditas para esta semana. Es que parece que estoy diciendo la carta de un bar, tío. Tenemos chipirones. ¿Sabes? Vamos a... Bueno, queremos tranquilizar a las masas. El Belén sigue abierto. O sea, esta semana ya orientado hacia el Día de Andalucía, ya han cambiado la ropa un poco de los pastores y del Niño Jesús y ahora van pues con traje de faralaes, sombrero cordobés, escancian fino de Montilla, los pastores, en fin, ya un poco más de la época. Pero el Belén sigue abierto. Comentamos que los dos grandes hits de la agenda cultural de esta semana se realizan en el Gran Teatro, Javier Juan. Tendremos una dramaturgia sobre la novela Mujercitas, que se llama En palabras de Joe, uno de los personajes, el día 26 de febrero en el Gran Teatro de Córdoba. O sea que temazo, porque Mujercitas es una novelaza espectacular. Y el día 27 viene un señor, del cual yo tengo un autógrafo en casa, viene don Tony Cenet al Gran Teatro de Córdoba a deleitarnos con su jazz y con su canción ligera y con sus baladas, hablando del amor y de la vida y del pasar el tiempo. Cenet en el Gran Teatro el 27 de febrero. Así que el plan está claro. Vamos el día anterior, vemos a Cenet y el día siguiente todos con la tostadita de aceite, sal y pan. ¿Tú eres de azúcar o de sal en la tostada de aceite? En el día de Andalucía con azúcar. Con azúcar. ¿Y batido de vainilla o de chocolate? Como digas, de vainilla. Fresa, mejor. Fresa, no. ¿Verdad que no? No. Es que el de vainilla es muy difícil encontrarlo. Y si lo encuentras, hay que tomarlo. Sí, eso no puede quedarse atrás. Y finalmente, como hemos hecho las semanas pasadas, pues las nuevas incorporaciones al catálogo de Netflix, nos encontramos la película Super Empollonas. En fin. Y Jimmy and Georgia. Anda, esa es tu película, ¿no? podría hacer un chiste de muy mal gusto, pero no va a ser así porque tenemos que despedir la noche paradigmática. En la producción, Javier Juan y Eduardo Carbonell. En la presentación y dirección, Rafael Macho. La semana que viene les esperan mis compañeros. Ha sido un honor. Cuídense, protéjanse y pónganse la vacuna. Pónganse la vacuna cuanto antes. ¡Nos vemos!